Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Después de los pasados días de vacaciones y excesos, comparto contigo algo que se llama los niyamas, que son principios éticos aplicables a nosotros mismos, extraídos de la antigua tradición del yoga y perfeccionados y adaptados para su práctica más allá de la época y el lugar en el que vivamos. Son 5 principios. El primero es el niyama shaoka. Este significa limpieza, pureza, y se refiere a mantener limpio y aseado tu cuerpo y entorno, ya que ello refleja y influye en tu interior. Es una vía excelente para acostumbrarte a ver cómo realmente eres y ponerte en contacto con tu interior, con tu naturaleza. La alimentación sana, suficiente y desprovista de elementos que intoxiquen en exceso tu cuerpo, facilita este estado de limpieza. También, en el sentido no literal, Niyama Shaoka te permite detectar y comprender y situarte en el camino para corregir actitudes emocionales que no deseas, lo cual también es otro tipo de limpieza. El segundo es el Niyama Shantosa. Se refiere a la serenidad o facultad de estar a gusto con lo que posees, pero también con lo que no posees. Es el entusiasmo, la alegría, el positivismo, a través del cual aprendemos a aceptar situaciones que en apariencia nos resultan adversas. La insatisfacción, con frecuencia, surge de valorar injustamente el resultado de nuestras acciones. También es disfrutar y agradecer lo que se tiene, no anhelar aquello que no se posee. Es el desapego ante lo material y tener una actitud altruista. Practicar Niyama Shantosa conduce hacia la plenitud. El tercero es el Niyama Tapas. Este se refiere a la austeridad, a la disciplina, a los sacrificios, a los correctos hábitos de sueño, ejercicio, nutrición, trabajo y relajación. La palabra viene de tap, que significa abrazar, arder por el fuego. Indica, por lo tanto, un esfuerzo para transitar por el camino trazado. Tapas es autodisciplina, fuerza de voluntad, ir en busca de los propios ideales, no permanecer demasiado tiempo en una situación confortable. Te conecta además con una práctica regular y adecuada de otros aspectos de tu vida, como tomar conciencia de tus alimentos, de tus bebidas, lecturas o entretenimientos. El cuarto es el Niyama Svadaya, que se refiere al estudio personal y tratar de tener siempre un crecimiento espiritual. Significa revisar, evaluar tus progresos a través de las escrituras sagradas, por medio del recogimiento, el silencio y la meditación. No es solo la educación o enseñanza que se puede recibir de un maestro o de un libro de sabiduría, sino el cómo reaccionas a esas enseñanzas y lo que producen en ti. Y por último, Niyama Ishvara Prandhyana. Es la veneración a una inteligencia superior y aceptar tus límites frente a un ser supremo. Es adorar a la vida en actitud de entrega y reverencia. Este Niyama te conduce a la liberación ante el apego y las ilusiones de éxito o fracaso. Y podríamos concluir que solo con el esfuerzo y la continua práctica es posible alcanzar la facultad de vivir de acuerdo con estos principios básicos, de tal manera que casi inconscientemente lleguemos a aplicarlos a nuestro estilo de vida. Y ponerlos en práctica, ¿por qué no?, nos puede llevar a vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.